canción que nos invita a bailar y es muy pegajosa fue Rosita María de María de los Ángeles. María de los Ángeles nace en Quito el 18 de diciembre de 1977 y empieza en la música a los 9 años de edad. Gracias al apoyo de sus padres, ingresa al Conservatorio Nacional de Música. Se prepara especializándose 9 años en canto. Al mismo tiempo, avanzó con sus estudios académicos en la Universidad Central del Ecuador. A los 12 años de edad, empieza a participar en varios festivales y concursos de música nacional. Ahora vamos a escuchar a Byron Caicedo y la canción Mi Bella Amazonía, dedicada a esa parte, a esa región tan querida del país. Disfrútela. Porque así lo mando yo, siempre lo recordarás, este ritmo de Yumbo.

es la tercera de cinco hermanos y de signo Sagitario, el cual se refleja en toda su personalidad como es su fortaleza, tenacidad y lealtad, gracias a lo cual se ha convertido hoy por hoy en una de las principales cantantes del país. Y suena ahora la canción Pepe Chupín. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Corazón de guaro, tu sangre de trago, oyendo tabaco hasta amanecer. Hermano del trago, de la cantinera, de esa vieja fiera que se llama alcohol. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Pepe Chupín, Pepe Chupín, Pepe Chupín, José. Corazón de guaro, tu sangre de trago, oyendo tabaco hasta amanecer. Hermano del trago, de la cantinera, de esa vieja fiera que se llama alcohol. Alegre, carismática, como lo somos los ecuatorianos, fue Pepe Chupín en la voz de Ceci Narváez. Ceci Narváez es una mujer muy feliz, pues se considera bendecida de Dios, porque ha cumplido todos sus sueños. Es una artista querida por el público ecuatoriano, es doctora de biología y tiene 8 años de feliz matrimonio y también como madre. La canción Sentada en un bar se ha consagrado como uno de los temas favoritos por su público y también, ¿por qué no?, Pepe Chupín, que lo acabamos de escuchar. Ahora suena la canción María Chunchú. En el mes de mayo, fecha 25, yo me enamoré de una mujer. En el mes de mayo, fecha 25, yo me enamoré de una mujer. esa fue la canción María Chun Chun en la voz de Ceci Narváez. La pasión de Ceci Narváez por la música empezó desde su niñez, pues perteneció a los ministerios musicales de varias iglesias, además de ser ganadora de varios premios a nivel nacional como el trofeo El Disco de Oro, Lechuga de Oro, Manzana de Oro, Bloque de Oro y Chocho de Oro. A los 13 años graba su primer sencillo, que lo interpreta a ritmo de yarabí, con temas como Yo Era Una Niña y El Pasillo Libro Prohibido. Vamos con más música, que es lo que nos gusta en Entre Cuerdas y Tambores, y suena La Venada. ¡Compadre! ¡Vamos a cazar venaditas! ¡Vamos! Ponernos a bailar con la música de Ceci Narváez y la canción La Venada. Ceci Narváez, con 15 años de edad, graba su primer LP con 12 temas. En ellos tiene como invitados a los hermanos Miño Naranjo. Luego pasa a formar parte de los grupos antes indicados, pero después decidió incursionar en la música como solista y el ritmo de moda, que es la tecnocumbia, grabando su primer CD que se lo denomina Corazón de Piedra. Este contiene 11 temas, de los cuales sus éxitos rotundos en el país fueron Corazón de Piedra, la canción que le dio nombre al álbum, Ámame, Abandonada y Dora mi Mentira, con lo cual fue nominada a la artista revelación del año en el centro del país durante todo el 2004. Es turno de ponernos a bailar, y como es sábado, también, con este frío, ¿por qué no pegarnos un whiskycito? Esa es la siguiente canción y disfrútenla. Canción Whiskycito en la voz de Ceci Narváez, un tema musical que este año causó mucho revuelo en el Ecuador. El cariño del público hacia Ceci Narváez le ha permitido conocer las cuatro regiones del país, e internacionalmente se ha presentado en los países de Bélgica, España, Colombia y en Perú. En su segunda gira a España, recibe el cariño del público ecuatoriano en Madrid, Zaragoza, Sevilla, Valencia, Ciudad Real y próximamente tiene una gira a los Estados Unidos. El último tema musical en sonar es un mix de banda al ritmo de Ceci Narváez en este su especial. ¡Se prendió la fiesta! ¡Ceci Narváez! ¡Se